Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Quiero una de las cosas que me gusta acá. Que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio adentro. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a los oyentes de Barrio Adentro? ¿Cómo andan? Feliz semana de la primavera. Aunque no tenemos el sol, pero bueno, es un día bastante lindo. Hola, Quito, ¿cómo te va después de tanto tiempo? ¿Cómo te va? Acá estamos acompañándote en esta tarde de sábado y bueno, vamos a ver cómo sale el día. Como siempre, sale siempre, hay buena predisposición con los compañeros y bueno, acá estamos, Barrio Adentro, programa número 48. Yo quiero que en el 50 se haga una fiesta. Yo quiero que en el 50... Quiero que se haga una fiesta acá hoy. ¿Se acuerda que la semana pasada yo había dicho, mira, Lito, que no te voy a dejar ir al programa? Bueno, viste que yo cuando quiero cumplo. Acá no lo tenemos a Lito. Hoy es un programa completamente femenino. Va mitad y mitad, porque somos dos hombres y dos mujeres. Pero bueno, pero la cuestión que hoy tomamos la palabra nosotras. Lito, ya lo vamos a hablar a Lito, que se encuentra en Zárate. Vamos a hacerles unas preguntas que, bueno, típicas nuestras. Vamos a hablar de muchas actividades que hemos en la semana tenido. Lo de Quilmes ayer, que fue espectacular, con el embajador Mendoza, Martínez Mendoza, que es un grosso. Un saludo desde acá. Muy bien, desde la FM. Y bueno, hoy la tenemos a Vale. A Vale ahí, que nos está coordinando las cosas. Lo tenemos a Leo del otro lado, porque ya ni pinta por acá adentro, porque es perfil más que bajo, ya no quiere ni asomar, ni siquiera te trae un mate, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta también. Nuestro querido Chatarra, que sigue ahí con el Don Torta, que no me acuerdo el nombre, pero me quiero matar. Bueno, no importa. ¿Cómo andan los oyentes? ¿Andan bien? ¿Cómo los trató el fin de semana? Quito. Te escucho. Quiero que le digas a ellos. ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo te podés comunicar con FM Riachuelo? ¿Podés comunicarte con Barrio Adentro al teléfono 4301-6451? Mensajes al 15-56-51-1943. Al correo barrioadentroargentina@gmail.com. Por Facebook FM Riachuelo. Y por Twitter @lospibes. Mirá, ya tenés todos los medios de comunicación. Solamente te falta que te decidas. Va, no es que te decidas, que largues esa fiaquita. Yo te entiendo que saliste, y hay un poquito de resaca y levantarse un sábado, viste, cuesta un poco arrancar. Pero vamos, vamos entrando en lo que es el sábado a la noche. No te olvides que estamos en la hora de los tallarines. En la hora de la familia. Eso ni hablar, ¿no? Algunos están almorzando, otros están desperezando y preparando el mate para arrancar, pero bueno, no te pierdas el programa porque va a estar muy bueno, va a haber mucho contenido, vamos a la colito, vamos a hacer preguntas, vamos a debatir, vamos todo. Bueno, así arranca Barrio Adentro. Histórico, de la patria grande latinoamericana, de Bolívar, de San Martín, de General Perón, de Néstor, avanzar hacia la justicia social, avanzar a la unidad latinoamericana, Mercosur, Unasur, y bueno, poniéndole nuestro apoyo incondicional al pueblo bolivariano para que el próximo domingo 7 de octubre tenga un triunfo contundente para pensar el proceso popular en América Latina, profundizar el rumbo histórico que está teniendo, participación popular, de crecimiento, desarrollo, justicia social, libertad, ¿no? Tanto que sea de la libertad de estos pueblos, sí, realmente hay libertad. Y de ahí consolidar todo lo que pasa en América Latina, ¿no? En Argentina, Uruguay, Bolivia. ¿Qué significa Chávez para América Latina y para el país? Y es un referente de esta etapa histórica, ¿no? De la etapa histórica de poner a nuestros pueblos de pie, a nuestros países, y con un futuro de dignidad, de soberanía, que estuvo pisoteada tantos años, ¿no? Y son los primeros momentos históricos que también genera resistencia con aquellos sectores oligárquicos, conservadores, que no miran el interés popular sino los intereses de sus los sectores dominantes, que son subordinados a las políticas que le dictan de los países desarrollados, de los organismos, financieros internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, que pretenden que en nuestro país se aplique, sigan aplicando políticas que fracasaron rotundamente, y que vemos que esa misma receta que hoy aplican en los países centrales como España, Grecia y otros, también han generado fracaso económico, resistencia de los pueblos, y que nosotros aquí, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, lo hemos sufrido, y por eso nuestros pueblos, con sabiduría y con interés y con lucha, han instalado gobiernos populares que están haciendo este proceso de transformación, de recuperación de derechos, de recuperación del trabajo, de recuperación de la soberanía, instalando la dignidad nacional. ¿Lo tenemos Salito en línea, puede ser? Hola. Bueno, parece que no lo tenemos en línea todavía, que estamos... Hola, Estelita. Hola, Lito, ¿cómo te va? Lito, compañerazo, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo le va a ustedes? Buenas tardes o buenos días ahí a todo el equipo acá desde Zárate, así que con gusto acá los escuché todo este comienzo. Sí, acá estamos, acá ocupando un poco tu lugar, pero bueno, acá con un gran compromiso. Te quería preguntar algo, Lito. Yo ayer no pude estar en el acto de Quilmes, que me hubiera encantado, pero bueno, otro tipo de actividades tenían su de prioridad también. Yo quisiera que me cuente a mí y a nuestros oyentes qué es lo que realmente fue el contenido de ese acto, y que bueno, a ver, que me cuentes. Mira, Estela, y bueno, y todos los oyentes, la verdad que fue un acto maravilloso porque, bueno, Quilmes es una barriada absolutamente popular. La inmensa mayoría de la localidad de Quilmes es de un contenido realmente popular, y haber hecho este acto tan masivo en un club tan tradicional de la localidad de Quilmes, con tanta gente, con tantas banderas, con tantos grupos a la vez de movimientos sociales, con Eduardo, un intendente que por primera vez en Quilmes tuvo la posibilidad de reelegir, ¿no? Es decir, el Barba viene de haber ganado por segunda vez la intendencia de la localidad de Quilmes, y un compañero de una gran historia, digamos, de aquellos compañeros de los 70, de aquellos compañeros que han sido coherentes con la lucha de aquellos años, un compañero que tiene también mucho dolor en su vida, digamos, el hermano de él. Es un compañero que ha sido asesinado, digamos, toda una historia que hace que uno con gran alegría lo vea hoy llevando adelante la intendencia de Quilmes, y hacer este acto ahí con el embajador y con todas las banderas y con los brigadistas que hace no muchos días llegaron de Venezuela, de haber compartido con 122 argentinos jóvenes un encuentro de juventudes en Caracas. La verdad que bueno, que era muy lindo. Y bueno, y esto que decía, que recién ustedes pasaron, ¿no? El audio del Barba hablando, haciendo la relación de qué parecido, ¿no? Qué parecido lo que sucede en Venezuela, qué parecido los enemigos que son de Venezuela, que tenemos en Argentina y que son de toda América Latina. Y qué claro en su mensaje, él, para nada elíptico, para nada entre líneas, qué claro y qué concreto cómo él manifestaba el momento, el tiempo político que vive nuestro país, y a la vez el compromiso que debemos de tener todos los militantes en la esfera que estemos llevando adelante responsabilidades con el proceso que vive toda la región. Y como bien dijo él, ¿no? Como terminó el acto diciendo que Argentina vota por Chávez, que el 7 de octubre todos tenemos que estar atentos a esto. Totalmente. Como después denunciaba, ¿no? Las amenazas que puede sufrir tanto el gobierno de Venezuela como también las que hace pocos días la marcha esta de la derecha tuvimos nosotros. Sí, Lito, hola, buenas tardes, Quito te habla. ¿Cómo estás? Te va, Quito, un abrazo. Igualmente, una pregunta que te quería hacer, y más que pregunta, tipo reflexión, algo que me llamó poderosamente la atención es como la gente, ya sea el Barbas o toda la gente que habló en el acto, habla de una unidad latinoamericana, no lo hace partidario en un acto en el cual está en Buenos Aires. O sea, a mí eso me cae más que 10-20. Quiero que reflexiones sobre, estando donde están los actos en cuales estamos casi siempre, ya no se habla de un partido, de nuestra política, sino de una unidad latinoamericana y caribeña, ¿no? Mira, Quito, nosotros que tenemos ya unos cuantos años de juventud, que tenemos varios años acumulada, como dice el embajador, como dice Carlos, el embajador, recordamos que no es la primera vez que se levantan las banderas latinoamericanistas, pero como esta vez se está haciendo con este nivel de comprensión, con esto que tan claro vos describís, de con qué generosidad y totalmente apartidariamente se ve la importancia de que todos los latinoamericanos tenemos que ser parte de un mismo ejército, parte de una misma fuerza popular que logre esta etapa emancipadora, es realmente auspicioso, ¿no? Es decir, aquellos que conocimos, como vos, como yo, que conocimos todo el proceso de los 70, ni en los 70 se lograba el nivel de comprensión de la importancia que tiene de carácter estratégico la unidad latinoamericana. Así que creo que esto es auspicioso, creo que no hubiéramos imaginado que la vida nos iba a permitir por segunda vez una oportunidad tan fuerte, y bueno, y creo que esta vez tenemos la obligación, casi diría, de coronarla con el éxito y con una segunda etapa emancipatoria, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Eso justamente te quería decir, ¿no? Que después de haber pasado la época de los 90 y hasta ahora, ¿no? Vivir una cosa como esto es maravilloso, ¿no? Porque poder presentirla y palparla es muy, muy, muy grande esta oportunidad que estamos viviendo nosotros. Sin duda, en los 90, cuando casi en el inicio de la organización, que teníamos que pelear con ollas populares y con piquetes para sobrevivir prácticamente, hoy estar hablando de esto, hoy estar hablando de que ya no solamente peleamos por lo necesario, por lo urgente, sino por construir un tiempo político, un tiempo que va a ser histórico, ¿no? Como a veces decimos, yo creo que los chiperitos de French y Beruti, los luchadores, los patriotas que peleaban en el 1800 y que hicieron el 25 de mayo y que hicieron la gesta patriótica de la independencia del 16 de 1816 y que hicieron la gesta de los Andes, no tomarían conciencia ellos que 200 años después, que las generaciones que lo iban a sobrepasar en el tiempo iban a seguir hablando permanentemente de ellos. Yo creo que estamos en ese tiempo, digamos, ¿no? En un tiempo donde nos tocan responsabilidades y tareas que los próximos 100 o 200 años de América Latina van a hablar de estas batallas, van a hablar de este tiempo que estamos construyendo, por cierto, con mucha lucha, con mucha unidad y con mucha organización. Bueno, escúchame, Lito, no te vayas, porque vamos a ir a escuchar un tema musical dedicado a vos y a todos los cumpas que están en Zárate. ¿Qué te parece? Y dentro de un ratito nos volvemos a comunicar. Dale, y seguimos haciendo unos comentarios. Dale, nos vamos a un tema musical. Chominando Cantos, Reafirmo al Hombre. Acepto el reto por mi país, por Venezuela estoy aquí, bandera en alto, oye mi canto, soy soberano, bolivariano, vienen vacando, vienen marchando por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, consigna en alto. Mi comandante se queda, mi comandante se queda. Compatriota, camarada, en esta nueva jornada que hoy comienza, no podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. ¡Nosotros venceremos! Se queda, a la batalla de unidad, junto a Miranda vamos a triunfar. Vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor. Con 10 millones a reafirmar al comandante, al militante del amor. En la consigna yo te amaré, en la trinchera en la unidad. Reafirmo al hombre, pueblo es su nombre, Hugo Chávez. Vienen vacando, vienen marchando por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur. Vamos triunfando, consigna en alto. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se por queda, la vida queda, de nuestros campesinos, se queda, por los obreros, queda, por los estudiantes, se queda, por una vida digna, con educación y salud, se queda, por el derecho al trabajo. No es la candidatura de Hugo Chávez, es la candidatura de la revolución, es la candidatura del futuro, es la candidatura de Venezuela, es la candidatura de la patria. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡Se queda! Bueno, qué buen tema, qué buen tema, muy buen tema. Bueno, recién acabamos de hablar con Lito también y escuchamos el audio del acto de Quilmes, que esto está dentro de la campaña Argentina Vota por Chávez, ¿no es cierto, Quito? Que es que es el encuentro de Guayaquil, ese que es un es como se juntaron varias organizaciones y formaron el Encuentro Guayaquil, que este mismo hicieron unas arepas exquisitas en la Casa Argentina. Las tortas fritas también. El sábado pasado, y las tortas fritas que hacen. El mural, el gran mural que hemos hecho realidad para nosotros, que nos gusta tanto. Que nos gustó tanto. La verdad que muy bueno. Para los que se enganchan ahora, Quito, decime el número, ¿dónde me pueden mandar mensajes, Quito? Enseguida, para FM Riachuelo podés comunicarte con Barrio Adentro al teléfono 4301-6451. Mensajes al 1556-51-1943. Al correo barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook FM Riachuelo, por Twitter @lospibes. Muy bien, él es completito, él es completito. Les quería contar también que este acto que se hizo en el Quilmes fue en el Club Argentino de Quilmes, donde está nuestro intendente de Quilmes, el Barba, es un verdad. Compañerazo indiscutible, indiscutible, un hombre con unas convicciones fabulosas. Los invito ahora a escuchar un pequeño audio con el embajador Martínez Mendoza. Hemos transitado este largo camino hacia la emancipación plena de nuestro continente. Camino que no se ha terminado. Camino que hay que seguir transitándolo, hay que seguir caminándolo, hay que seguir amalgamando. Y que la única posibilidad cierta que tenemos de consolidación de una real y verdadera independencia y emancipación está en la capacidad de unidad y de acción de los pueblos de América Latina y el Caribe. El 7 de octubre, mucho más allá del triunfo del presidente Chávez, el 7 de octubre se convierte en una fecha importantísima que va a ratificar en la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad de los pueblos de América Latina por darse gobiernos que se parezcan a ella. El 7 de octubre se ratificará el compromiso con la lucha contra el imperialismo. Bueno, acabamos de escuchar al embajador de Venezuela, Martínez Mendoza. Cómo me encanta escuchar a este hombre. Lito, ¿estás ahí? Lito, Lito, ¿qué pacho, Lito? Bueno, no importa. Sí, ya se no, ya lo vamos a comentar. Contame algo vos. A ver, dale, dale, dale. Con el tema que estábamos escuchando de Llovinando Canto, por comentarle a nuestros oyentes, tuvimos la suerte de tenerlos acá en nuestra organización. Sí. Estuvimos cantando, porque aparte de ser unos buenos y excelentes cantores, son muy militantes, que es una de las cosas más importantes que estamos viviendo nosotros. Cosas que le estaba reiterando a Lito. A ver si Lito está en el audio ahora, por favor. Lito. Hola, no te, mira, sí, ando media sorda, son los años, debe ser. Andás a ver, viste, de que me agarró esas cositas en la cabeza, que de media. Bueno, viste, es muy atrevido. Bueno, seguimos contando. Recién escuchamos a Martínez Mendoza en el audio. Contanos vos algo más, Lito, porque yo estoy en agua todavía. Como no, por ahí, contame. Alcancé a escuchar ahí al embajador. Bueno, creo que va quedando claro, ¿no? Que la mirada general de los distintos compañeros, tanto de acá como de los compañeros de Venezuela, es entender la importancia que tiene el triunfo de Hugo Chávez Frías como reafirmación del proceso de grandes transformaciones que se viene viviendo en la región. Al ganar Hugo Chávez Frías el 7 de octubre por 6 años más al frente del gobierno de la República Bolivariana, garantizamos, consolidamos y creamos mejores condiciones para poder seguir adelante en este tiempo que estamos viviendo. Así que me parece que cada vez más esto se va comprendiendo. Una gran cantidad de militancia que seguía muy atento el discurso del embajador, ponía también el acento, ¿no?, en que evidentemente, así como se construye todos los días en cada uno de los territorios, se ve la importancia que tiene el relacionamiento con los compañeros de Venezuela y de toda América Latina. Así que bueno, ahí ya ustedes, cercanos a la mitad del programa, les digo, ¿no?, que evidentemente estos últimos días, estas últimas horas, de acá al 7, las organizaciones populares, las organizaciones territoriales y sin ninguna duda también el propio programa de Barrio Adentro de la semana próxima estará cargado de contenido y de fuerza para que el domingo 7 en toda América Latina festejemos el gran triunfo de Hugo Chávez. Totalmente de acuerdo con vos, Lito, totalmente de acuerdo. Bueno, les voy mandando un saludo. Sé que están ahí cercano a la mitad del programa. Y bueno, ya contaremos. Esperá que Quito te quiera hacer una pregunta. No te vayas todavía. Decime, Quito, te escucho. Bueno, estamos. Hola. En los encuentros. Hola. No, me parece que es el. No escucho el audio de. Sí, ahora sí me escuchás, Lito. Ahora sí. Otra de las cosas que he notado que me llama poderosamente la atención es cuando estamos en los encuentros, la simpleza con que habla, ya sea el embajador, nuestros intendentes, es algo maravilloso que no sé por qué, pero me llama poderosamente la atención que hablan como si fueran unos vecinos, ya no es una militancia de tipo política, ¿entendés? Eso es que me llama, quisiera a ver si vos has notado esas cosas. Sí, usted recuerda que más de una vez nosotros decíamos, cuando nos íbamos adentrando en la acción política, que cuando quieren hacer difícil es porque quieren, es porque nos quieren cagar, digamos. Los temas de la política, los temas de la economía, los temas de las relaciones internacionales no son temas difíciles, son temas que se pueden hablar sencillamente, claramente. Por lo tanto, cada vez más vamos entendiendo que el que se para delante de nosotros y nos habla en difícil, por lo menos hay que ya empezar a desconfiar, porque cuando uno quiere, habla sencillo, cuando uno quiere las cosas cotidianas, las cosas que nosotros desde nuestro padecimiento hemos aprendido durante tantos años, son sencillas como son sencillas las cosas cuando tenemos que explicar cuáles son las tareas que demanda la obra y en qué nos tenemos que poner y en qué tenemos que meter la energía. Así que, como vos decís, Quito, sin duda, tanto el Barba como el embajador, es el embajador, es un intendente, pero aparte son compañeros militantes revolucionarios que todos los días construyen patria. Yo eso lo tengo re claro, Lito, cuando vos decís, cuando no entiendo es porque me quieren confundir o me quieren, vamos hablando más en criollo, me quieren cagar. Esa la tengo más que clara. Lito, me despido por un rato, porque me voy a una pequeña tanda a tomarme un mate que está haciendo el compañero Leo, y en un rato nos volvemos a encontrar, ¿querés? Bueno, dale, dale, un abrazo. Un abrazo a todos los cumpas de Zárate también. Bárbaro, un abrazo. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9, 100.9. Venite para el comedor Los Pibes a estudiar, dale. ¿Querés terminar la primaria? Podés hacerlo. Es para mayores de 14 años. Se les otorgarán títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Ciudad. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. O llamá al 4301-9699. Las clases comienzan el 28 de febrero. Hay vacantes todo el año. Este es tu momento. Acércate al comedor Los Pibes, Suárez 421, de lunes a viernes de 14 a 18. Bueno, y volvemos. Mira cómo se pasa la hora. Aparte, me estoy tomando unos mates cebados por Leo, que vos no sabés lo que es esto. Chatarra, no te quiero, ¿eh? Ya no te quiero más, no necesito tus mates. Tengo los de Leo que son espectaculares. Para los que recién se están enganchando, programa 48. Para la quiniela, el muerto, ¿no? El muerto que habla. El muerto que habla. Programa número 48, se viene la fiesta cuando hagamos el programa 50. Sábado 29 de septiembre del 2012. Después del triunfo del comandante Chávez. Pero eso no te quepa la menor duda. Alta fiesta vamos a hacer, vamos por la unidad latinoamericana, carajo. Para los que se enganchan recién, estuvimos repasando audio del acto de Quilmes, que fue en que es dentro de la campaña Argentina Vota por Chávez, que se hizo en el Club Argentino de Quilmes, formado por el Encuentro de Guayaquil. Hablamos con Lito, para los que se enganchan recién, ¿viste? Y bueno, contame, refrescale a esta audiencia que es bastante vaga. Para FM Riachuelo podés comunicarte con Barrio Adentro al teléfono 4301-6451. Mensajes al 1556-51-1943. Al correo barrioadentroargentina@gmail.com. Por Facebook FM Riachuelo y por Twitter @ los pibes. Me encanta cuando sí, Facebook. Escuchame una cosa para los... A ver, porque hoy tengo un día que tengo mi cabeza con un quilombo terrible, porque no sé ni para dónde estoy, porque estoy casi sin dormir. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a un compañerazo, que la verdad que lo conocí y me encantó. Es un orgullo porque tener compañeros de esta línea, me encanta haberlo conocido. Le mando un fuerte abrazo a Facundo Taboada, el doctor Facundo Taboada, que seguramente me estás escuchando. Escúchame, compañera Estela. Pará, porque esto es algo que es una deuda pendiente, ¿no? Es una deuda porque te lo hago con la mejor. Facundo Taguado y su familia, un fuerte abrazo de la Organización Social y Política, los pibes de la FM Riachuelo, la 100.9. El próximo tema, que va a ser dentro de un ratito, te lo dedico a vos. Un abrazo, cumpa, un abrazo y un gusto de haberte conocido. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Y bueno, y acá volvimos. Sí, escúchame, compañera, te iba a decir, porque si no los oyentes se pueden confundir. Comentanos, ¿por qué no dormiste? No, bueno. También tenés tu parte de militancia, tenés que explicarlo. No, porque nosotros aparte tenemos una cooperativa de vivienda para 33 cumpas que se llama Nuestra Covilpi, que nos ha costado días y noches y hasta algunas pérdidas de compañeros. Es una pelea grande que le hacemos a este gobierno de Macri y que nos ha costado hace 7 años. Cuando yo paso por Almirante Brown, viste, de que veo esa plaza amarilla, digo, ya me entendieron. Así que, bueno, después lo vamos a seguir hablando este tema. ¿Lito? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Otra vez, Lito? ¿Qué onda vos en Zárate allá? Contanos un poquito. Y acá estamos en Zárate. Bueno, ¿se acuerdan que más de una vez hemos hablado y han ido para allá también los compañeros de Zárate, el Cabezón, Daniel? Bueno, y hoy estamos ahí compartiendo unos chorizos. No voy a decir una mateada porque la verdad que me están tratando demasiado bien y apenas entré vi los chorizos ahí preparados en la parrilla. Así que bueno, muy bien recibidos acá en un barrio que se llama Villa Angus, que está muy cerquita del hospital de Zárate. Y bueno, una barriada popular de acá de Zárate, que estamos más o menos a 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, charlando con los compañeros y tratando de intercambiar cómo se ve la cosa y cómo seguir para adelante, ¿no? Así que cuando ustedes quieran, hago que puedan charlar dale, que yo le quiero hacer una pregunta. Le paso el teléfono a un compañero. Dale. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te va, Daniel? Antonio soy. Antonio, perdón, me equivoqué de nombre. Te quería hacer una pregunta. Yo quiero que me cuentes porque yo conozco Zárate y yo quería que me dijera cómo es la vida y la situación en Zárate. Y la situación en Zárate es como está en el país, digamos que más o menos bien. Tiene su problema de habitacionales, como tiene todo, pienso, la provincia de Buenos Aires. Sí. Después se cree que en este gobierno de Cristina, pienso que la mayoría. Sí. Y bueno, y después todo lo social que falta un poco por parte también de los intendentes, no solo porque tiene que tener la culpa Cristina. No, más vale. También el gobernador tiene que ver en lo social. Sí, y cada uno tiene que estar en su juego, ¿no? Te hago una pregunta. Perdón. Sí, seguí. Dale, pregúntame. No, yo quería saber qué trabajo territorial estás desarrollando específicamente en Zárate. Quiero que nos cuentes. Nosotros somos una agrupación que se llama 27 de Octubre, en nombre de Néstor Kirchner, que hace un año que se fundó. Y bueno, y hemos hecho algunas actividades con chicos, chocolatada, eso, hemos hecho un par de cosas y hemos también hecho unas comidas, unos locros para la gente, compartir el 5 de mayo. Sí. Y en lo social también hemos hecho muchas cosas. O sea que para luchar por el barrio, es un barrio humilde, ya te explico. Sí, bueno, sí. O sea, como todo barrio, hay que lucharla mucho. Y bueno, estamos con la promesa del intendente que nos prometió el Macadán, la cloaca. Villango debe ser el barrio más humilde, más viejo de Zárate después de Villafó. Ah, otro, sí. Otro, ah, mira. Sí. Hola. Sí. Daniel, ¿sos? Antonio. Antonio. Hola, Antonio, te habla Quito. Yo soy un compañero acá de y amigo de cabeza también, o sea que ustedes deben estar bien, porque teniendo compañeros como los que yo conozco es muy bueno eso. ¿Qué cosas le falta? Como decías vos, la cloaca, ¿cómo andan con las calles? ¿En qué se necesitan más? Y lo que necesita más es son las cloacas, como siempre, que es lo necesario, y la calle, ¿viste? Lo que pasa es que es un barrio, ya te digo, este es uno de los barrios más antiguos de Zárate. Uh-huh. Y siempre han pasado el 83 hasta ahora intendente, y nada. Y el que está ahora, digamos que, viste... Hay que apurarlo. Y lo han apurado ya, y lo que pasa es que, viste, la obra que viene para acá la hacen otro lado. Sí, ¿me escuchaba, Antonio? Te escucho. ¿Qué opinión sobre... Nosotros ayer estuvimos en Quilmes, ¿no? Con el Barba y con el embajador. ¿Qué opiniones tienen sobre la política así de Latinoamérica y el Caribe, no? No, nosotros lo que pensamos que... Por lo menos la agrupación de nosotros, ¿no? Sí. Que se tiene que dar la patria grande. Perfecto. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Nosotros insertados junto con los compañeros de Venezuela, Paraguay, Brasil. Sí, todos juntos en un bloque, como es la presidenta, porque ya nos pasó... Sabemos que los militares están detrás de Estados Unidos y los militares en la puerta para golpear a cualquier país de Sudamérica. En eso no nos cabe duda. Bueno, escúchame, o sea que estamos en la misma sintonía, porque como dice el refrán, divide y triunfarás, y nosotros lo que menos queremos es dividirnos, queremos unirnos con toda nuestra América Latina. Sí, la verdad, eso es fundamental para Sudamérica, digamos, ¿no? Para América Latina. Bueno, Antonio, querido, vamos a pasar un tema, ¿eh? En cualquier momento hablamos de nuevo, ¿sí? Bueno, un abrazo enorme para todos. Muchos saludos a cabeza. Bueno, listo. Hasta luego. Nos vamos a un tema musical. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a escuchar a que hace tanto que no lo escucho. Para vos, Facundo Taboada, León Gieco, Bajo el Sol de Bogotá. Se siente y el que no también. Volvimos de vuelta. Qué buen tema. Bajo el sol de Bogotá de León Gieco. Lito, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, acá estoy. No, yo quería que hagas un cierre, esos balances que haces al final de este programa, que son muy buenos, muy nutridos. Y bueno, escuchamos. Sé que estás muy ocupado. Sí, pero queremos abarcar el tiempo tuyo. En el interín de estos minutos que seguimos ya conversando acá con los compañeros y demás, yo creo que estamos viviendo realmente un tiempo apasionante, ¿no? Tanto nosotros en la ciudad como cada lugar a los que vamos a conversar e intercambiar con las distintas experiencias de organizaciones que se están preparando para lo que viene, y a la vez escuchando todo lo que escuchamos en la primera parte del programa que están viviendo los compañeros en Venezuela y toda América Latina. Me parece que, como decimos siempre, cada vez nos va quedando más claro que estamos frente a una oportunidad histórica que requiere de nosotros la responsabilidad de darnos cuenta y de ponernos a la altura de las circunstancias. Creo que esto de unirnos y organizarnos, y como también decimos nosotros, estar alertas y movilizados, nos debe mantener con los ojos abiertos, saber que esa oportunidad también está amenazada por quienes no quieren dejarnos construir un futuro distinto para los nuestros, para nuestros pibes, para nuestra familia, para nuestro pueblo. Así que, como decimos siempre, al final, a seguir luchando, a seguir organizándonos, a seguir uniéndonos, porque es indispensable tener claro también que cuando nosotros construyamos la patria que necesitamos, vamos a estar tocando intereses que no están dispuestos a dejarnos construir ese tiempo. Así que a estar atentos, a estar despiertos, a estar contentos y festejando por todas las conquistas que hasta ahora se han logrado, pero falta mucho, todavía falta mucho, falta mucha injusticia a corregir, y eso va a requerir de más unidad, de más organización y, como decimos siempre, de luchar hasta vencer. Así que saludarlos a ustedes, a todo el equipo, a todo el equipo de Barrio Adentro que banca este tipo de aventuras que hacemos, que yo me vaya y vaya a algún lugar y esté en medio de una reunión haciendo el programa. Gracias a todo el equipo. Y bueno, esto es lo que tiene Barrio Adentro, que es un colectivo de trabajo que trata de hacer de la comunicación una herramienta más en este proceso de acumulación que tiene nuestro pueblo. Esto lo hemos aprendido acá, militando desde la nada, desde entrada, por una necesidad, y hoy ser una convicción. Un abrazo grande a Sara. Un abrazo de equipo, abrazo, de todos. Un abrazo a todos ustedes, y también no se olviden de saludar a que ya la compañera Nadia debe estar tocando suelo venezolano en este momento. Y bueno, ya hay un compañero más de la organización. ¿Qué te parece? Está yendo a construir y a compartir con los compañeros en la Venezuela bolivariana. Un abrazo para los cumpas de Zárate, un fuerte abrazo, y te dedico este tema, Lito, no te va a gustar. Fueron. Gracias, chao. Un abrazo, compañero, te quiero mucho. Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. Ellos fueron, ellos ya se van, les enferma la idea de no de a poco. Que no paremos nunca más de cantar y que brindemos porque sabemos que fueron ellos. Dicen que todo va a mejorar, ya no nos mires y nunca te olvides que fueron ellos. Escuchen, escuchen. Qué buen tema. Fueron, no te va a gustar. Son un re temazo. Me tengo que ir. Nos tenemos que ir. No, pero yo me voy porque yo no me quiero ir, porque a mí me encanta hacer lo que hago. Se nota. Si ustedes vieran el cachengue que hacemos acá adentro, que bailamos, hacemos sonido con las cositas. Bueno, esto es lo que somos nosotros. Somos de la boca. Somos de la boca, somos esos negros que no nos quieren, pero somos negros divertidos y lindos de corazón. Chatarra querido, estoy muy enojada contigo porque la verdad que me has dejado abandonada. Hay una novia por ahí que... No sé, viste. Lo distrae, sí. No te da bolilla. No me da bola. No, no es que no me da bola porque no, es mi compañero, pero no viene como antes, viste, que venía, se quedaba. Sí, se va más. Ahora está más, viste, desde que se junta con Torta ahí, con, viste, que lo cuidó, hicieron migas, toman mates, se van juntos, anda a saber lo que hace ese también. Para los que quieren seguir la historieta de chatarra, www.historietadechatarra.blogspot.com.ar. Y si querés volver a escuchar, escuchá bien lo que te voy a decir, porque hoy no estoy muchas veces para repetidora, porque hoy no ando con todas las pilas del acto de Quilmes, cuando habló el Barba, el intendente de Quilmes, cuando habló Martínez Mendoza, que es el embajador, cuando explica su punto de vista Lito, cuando hablaron los compañeros de Villango de Zárate y que te cuentan las problemáticas que tienen, lo podés volver a hacer. Si querés volver a escuchar esta música Sol de Bogotá, fueron, lo podés volver a hacer, ¿sabés cuándo? Los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles repetimos a las 21 horas. Quito, muchas gracias por haber estado acá. Es un placer para mí. Haberme hecho el aguante, porque no es fácil. Leo, un abrazo. Nos estamos viendo en las semanas. Leo, se hace el Bill Gates, ¿viste? Porque se mete detrás de la compu así. A Gata se le ve ese pequeño pelo que le va quedando. Sí, son canas, ¿no? Son canas con una... Está lindo, ¿eh? Está lindo. Para las chicas de la Boca que estén solteritas buscando... Acá lo tenemos a Leo. ¿Sabés lo que hace Leo? Profesor de boxeo. Todos los sábados. 10 de la mañana venite. Te podés venir en... Ahí en... Livianita, rápida. En culo que a Leo lo vas a impactar. Es muy buen compañero y muy lindo compañero. Muy lindo compañero. Muchas gracias, Leo, por hacerme el aguante. Muchas gracias. A los cumpas que vienen acá todos los sábados, a la textil, a los que trabajan en el puente, a los que están haciendo guardia en nuestra Covilpi, a las que están en casa con enfermita. Ale, mejorate. Levanta ese ánimo. Te no esperamos, vale, Ale. No vale la pena. Vale, gracias, gracias. Gracias por apoyarme en esto que no es fácil para mí. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a lo que he aprendido estos últimos años, que de estar acá me siento que es un lujo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. No perdamos eso de la familia, del mate, del abrazarnos, el te quiero. No lo olvidemos nunca. Si tenemos ganas de amar, amemos. Si tengo ganas de decirte que te amo, que te quiero, hacelo, hacelo. No te quedes con nada, nunca te quedes con nada. Oye, acá vino mi pesadilla, Don Lucas. Don Lucas que me mira con esa barba, porque si ustedes lo conocieran es de malo, pero igualmente es mi compañero. Un compañerazo, Lucas Yáñez. Buen fin de semana, comenzar la semana con actitud. Ya tengan siempre en cuenta que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Adelante, nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta la semana que viene. Me está mostrando una hormiga. ¿Qué será la hormiga? ¿Qué será la hormiga? Estemos atentos, se vienen las hormigas. Un fuerte saludo para todos y nos volvemos a ver el próximo sábado. Yo, Estelita, Quito y todo el equipo técnico de acá te decimos chau. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillo, pistola, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los ciudadanos. Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, hacia atrás vienen conmigo, vienen los de atrás, sin mirar para atrás, vienen los de atrás, mirando para el frente, vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, hacia atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorenco, el de Tierra, Canal, en La Monja también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se una. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y toda su favela, Barrio Pinto